Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este especial de predicciones, rituales y ceremonias 2025, sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, bienvenidos. Mi nombre es Fairuz y como siempre les voy a estar acompañando durante este ratito y en esta oportunidad tengo el placer enorme de recibir con nosotros nuevamente a Loliana Moratinos, a quien siempre es un gusto tener y compartir. Y en esta oportunidad va a hablarnos sobre los eclipses más poderosos del 2025. Así que voy a traer a Loliana para que se sume a este espacio y demos inicio a este maravilloso evento. Loliana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fairuz. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia TV, Mindalia Plus, por invitarme una vez más aquí. Para mí es un honor. Bueno, siempre estar con ustedes es un honor. Y sí, vamos a hablar de cosas importantísimas, los eclipses que vienen para el año 2025. Bueno, ya tengo mi primera pregunta y es, ¿qué distingue a los eclipses del 2025 a los de años anteriores? Qué pregunta tan maravillosa, porque es una de las cosas más difíciles de explicar. Los eclipses se van clasificando debido a algo que llamamos un conteo, que se llama la serie de Salos. Y estas series tienen réplicas cada 18 años y medio. Entonces, los eclipses son similares cada 18 años y medio. O sea, que un eclipse que viene, ocurre cada 15, en un intervalo de 15 días de un eclipse solar a uno lunar, no se parecen nada uno al otro. Entonces los clasificamos por series de Saros. Cada serie de Saros tiene una energía particular que trae un trabajo, un destino para todos nosotros, aparte de lo que el eclipse nos manda a energéticamente a lidiar con eso. Y las series de Saros duran 1200 años cada línea. Entonces, bueno, a veces me dicen, ¿cuánto tiempo va a durar el efecto de este eclipse? Y yo digo, ok, es generacional. Por eso es que es tan importante los actos que hacemos, cómo nos comportamos, porque no solamente heredamos las cosas genéticamente, sino también astralmente con estas líneas de Saros. Los cuatro eclipses que vamos a vivir pertenecen a diferentes líneas de Saros de este ciclo y son muy interesantes entender qué nos traen estas líneas. Van a haber tres muy positivas. Y va a haber una que es muy transformadora, que van a ser los eclipses que van a ocurrir en septiembre. Voy a darles una introducción acerca de qué son los eclipses, porque la gente me pregunta, me dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué un eclipse? ¿Qué va a pasar? Nosotros, en la astrología, principalmente yo, estudiamos los eclipses y empiezo a estudiar astrología desde aquel pasaje de la Biblia en donde nos dicen que los tres reyes magos siguieron una estrella conocida como la estrella de Belén, porque esta estrella anunciaba el nacimiento del Mesías. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, nos dice que Dios creó las lumbreras y para separar la luz de la oscuridad, el día de la noche, y para enviarnos señales. También creó las estaciones y las estrellas. Entonces entendemos que cuando hay interacción de luz y oscuridad con las lumbreras, sol y luna, nos están mandando señales. Y cuando esto ocurre en periodo de estaciones, que son esos momentos donde el sol transita en los signos cardinales, pues las señales que nos envía Dios, el universo, pues son mayores. Y esos son los eclipses, son esas señales, ese lenguaje celestial que en mis estudios es la letra de Dios. Si Dios es luz, pues su letra son puntitos de soles. Y cada punto de sol tiene un sistema solar y todos nosotros y un universo de información. Cuando hay esa interacción de luz y oscuridad, en un eclipse solar la luna tapa al sol y en un eclipse lunar la luna, el segundo luminar, pierde su color y se torna rojo o gris dependiendo de si es total o es penumbral. Entonces son grandes señales. ¿Qué son señales en el cielo? Son cambios en nuestra vida. Estos cambios se dan debido a la interacción de una luna nueva, una luna llena, que se hacen muy cerca de los nodos de la luna. Los nodos de la luna son puntos de corte en el cielo que conectan dos órbitas, la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la luna alrededor de la Tierra. Pero estos siempre están retrógrados, entonces siempre están en un tiempo real. El movimiento retrógrado en la astrología es el movimiento de las agujas del reloj. Nosotros decimos, está retrógrado y pensamos que va en reversa. Realmente la retrogradación se da ese término porque todos los planetas se mueven en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Pero estos nodos siempre van en ese sentido de las agujas del reloj que nosotros llamamos retrógrado. Entonces quiere decir que nos encuentran con nuestro tiempo real. ¿Por qué se encuentran con un tiempo real? Bueno, porque cuando el Sol se acerca mucho a uno de estos nodos de la Luna, se nivelan Sol, Luna y Tierra. Y entonces cuando ocurre la Luna nueva o la Luna llena, se tapan y generan estos efectos de luz, que es lo que nos dicen las escrituras. Que cuando veamos que la luz y la oscuridad actúan en nuestras lumbreras, son señales. Entonces, las señales son tiempos de cambio que vivimos constantemente. No a todos nos va a afectar tan fuerte la temporada de eclipses, más para todos es un cambio. Estos nodos de la luna en la mitología eran representados por las Moiras. Y las Moiras son tres hermanas. Bueno, las representan así como un poco feas, viejas. Pero ellas realmente son las que cuentan el destino. En la película Hércules o la comiquita Hércules de Disney no las expresan perfectamente. Una de ellas es Atropos, la otra es Cloto y la otra es Lachesis. Una es, representa la muerte, pero realmente es lo inevitable, las cosas que deben morir en nuestra vida. La otra, que es Cloto, representa las hebras de los hilos de la vida que teje. El hilo de la vida. Quiere decir que nos empieza un nuevo camino, un nuevo destino. Si algo muere, muere un tiempo para nosotros, empieza a tejerse otro nuevo. Y por último, la Chesis, que es la buena suerte, esas cosas que decimos, Dios mío, que nos vaya bien. Las tres interactúan juntas en un nuevo destino para nosotros cuando ocurren los eclipses. En este periodo de tiempo vamos a vivir la jornada de eclipses en Piscis y Virgo, que es un eje. Hemos vivido este último año y medio los eclipses en un signo cardinal, dos signos cardinales que son Aries y Libra. Y a todos los Aries y los Libras en el mundo han tenido la interacción de luz y oscuridad, las Moiras actuando arriba de ellos y un cambio de destino. Todos los Aries y los Libras en la bolita del mundo han vivido cambios radicales en su vida en este periodo de tiempo. Ahora los nodos de la Luna, las Moiras, cambian de signo y pasan al eje Piscis-Virgo. Quiere decir que la humanidad entera va a cambiar el destino que empieza a trabajar. Las energías de los años pasados, Aries y Libra, nos hablan de guerras, emprendimientos, inicios y temas de juicio y justicia, alcanzar el equilibrio con el otro. Y bueno, miren las noticias, amigos, todo está basado en eso. Ahora viene un nuevo tiempo para la humanidad y es el tiempo Piscis-Virgo. Estos tiempos nos hablan de un cambio en nuestra rutina diaria que lo rige Virgo, un cambio radical en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Y es precisamente el nodo sur que habla del pasado el que entra en Virgo. O sea, que hay cosas del pasado Virgo que debe quedar atrás. Cosas como, por ejemplo, la forma como trabajamos, cómo actuamos en nuestra rutina diaria. Quizás la robotina nos va a ayudar a que nuestra rutina diaria cambie. Y eso tiene que ver con este destino. Queda un tiempo atrás y llega un tiempo nuevo. El nodo norte, que es un nuevo futuro, entra en el signo Piscis y nos anuncia que es un nuevo ciclo de karmas generacionales que podemos limpiar y librarnos de ellos. Y bueno, debemos tener cuidado con los nuevos karmas que creamos, pero realmente es una gran limpia dentro del mundo Piscis. Este eje Virgo-Piscis rige la salud, así que también vamos a ver cambios enormes en el mundo de la salud y acontecimientos muy importantes relacionados a esto. Entendiendo ese cambio energético mundial, también vamos a entender que a todos los Virgos y los Piscis les vienen las Moiras, los nodos de la luna, los eclipses. Por lo tanto, un nuevo destino para todos. Así que prepárense, la gente me dice, ¡ay, Nori, qué me va a pasar! Esta serie de saros, que estamos viviendo cuatro series de saros, que son estas líneas de eclipses que contamos que duran 1200, 1500 años, son una réplica de lo que ocurrió en el año 2007. Entonces, podemos ir a ver el año 2007, qué vivimos, y se va a asemejar mucho a estos cambios que nosotros tuvimos en aquellos tiempos. Las series de saros que estaremos viviendo son cuatro y son muy interesantes porque nos traen a trabajar cosas muy distintas. Les voy a hablar de cada una de estas series, qué cosas nos traen. Y bueno, ya saben, los Virgos y los Piscis principalmente vienen grandes cambios. Este año viviremos cuatro eclipses. El primer eclipse va a ser en marzo, Empezando el año, va a haber el cambio nodal, o sea, las Moiras entran a Piscis y Virgo justo el 29 de enero del año 2025. Así que ahí ya empezamos a cambiar la energía de nuestra rutina diaria, nuestro trabajo y también cosas piscianas, que son karmas familiares generacionales. Pero el mes más clave de este año va a ser marzo y septiembre, porque se dan los eclipses. Pero no solamente los eclipses, ahí también se materializan las estaciones del año. Entonces, la entrada del Sol hacia Aries y la entrada del Sol hacia Libra le dan más potencia a un acontecimiento de eclipse más las estaciones. Como lo dicen las escrituras que tiene que ocurrir. Así que estos son años y son eclipses proféticos para todos nosotros. Quiere decir que los cambios van a ser mayores. El primer eclipse que vamos a vivir todo se va a dar en el signo Virgo y va a ocurrir el 14 de marzo. Es un eclipse lunar total. Quiere decir que la luna se va a poner rojo y es una luna de sangre. Cuando vemos esa interacción de los eclipses que se pone la luna roja, y bueno, da miedo cuando uno lo ve, yo los he visto, y cuando lo ves dices, ok, hay que tener respeto a la naturaleza. Pero entendemos que el que sea total, el que sea rojo, nos habla de que esa serie de saros, esa línea de eclipse que dura 1200 años, que se replica y siguen unos a otros, está madura. Quiere decir que tiene un poder mayor, porque las series de saros nacen, son débiles, maduran, son fuertes como esta, y van muriendo, son débiles. Entonces, esa edad que tenga esa línea de saros nos va a decir lo fuerte que va a ser el impacto de este eclipse. En este caso es muy fuerte, es un eclipse total. Y es de luna de sangre. Así que el cambio para los Virgo es total. Por reflejo, se va a ver en los Piscis y todos donde tengamos el signo Virgo en nuestra carta astral natal, tendremos un cambio radical, total y muy necesario. Las energías Virgos son muy, digamos que la gente no las entiende muy bien y cómo rige el servicio y el sacrificio, las personas dicen, oh, es que este signo es un poco fastidioso. O hay gente que me dice, yo no tengo nada de Virgo, nada de Virgo, Loli. Y yo le digo, ve, ya tenemos 30 minutos hablando y no has dejado de hablar de tu trabajo. Y entonces se ríe y le digo, lo que pasa es que Virgo se cree que es solamente la persona que trabaja en el hogar. Ahora, viene un cambio total en nuestra rutina diaria y en la filosofía de vida. Como les dije al principio, Virgo rige la rutina diaria. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Mi día a día es bonito. ¿Cómo son las leyes en mi país? ¿Son justas? Entonces mi rutina diaria es segura. ¿O en mi país hay abundancia? ¿En mi mesa hay abundancia? Eso es Virgo. ¿Qué como todos los días? ¿En dónde vivo? ¿Voy en tren? ¿Voy en avión? ¿Voy a pie? ¿Cómo se desenvuelve mi rutina diaria? También habla de la educación, de los trabajos, de los centros de aislamiento, pero voluntarios, porque el trabajo es un centro de aislamiento, pero bueno, voluntariamente yo. Voy, y bueno, para entrar es un protocolo y para salir también es un protocolo. No puedo salir así como que voy al patio de mi casa y llego. Y tengo que cumplir horarios y disciplinas. Así que vienen nuevas estructuras en nuestra rutina diaria, en nuestros trabajos y en la forma como vivimos en nuestros hogares. Esta serie de saros, que es la 123 de este eclipse de luna de sangre, habla de nuevos títulos. Así que, mi gente bella, vienen nuevos títulos en los trabajos. Cosas que quedan atrás en el mundo laboral, trabajos que ya no van a existir y una nueva forma más que laboral de vivir en nuestra rutina diaria. Ahora, este eclipse es súper potente y va a ser muy fuerte para los que sean signo solar Virgo, signo lunar Virgo, ascendente Virgo o tengan a Virgo en el medio cielo. Pero igualmente para todos en donde tengamos el signo Virgo viene un cambio total en su destino. ¿Cómo es un cambio total emocional? Bueno, hay momentos en la vida donde ocurren cambios que uno dice, ok, no sé en qué momento ocurrió esto, en un mes me cambió la vida. ¿Cómo puede ser? Cuando una persona queda embarazada y tiene un hijo, cuando una persona se casa, cuando me voy a otro país, cuando personas dentro de mi entorno ya parten o llegan almas nuevas. Hay cambios totales y radicales que demarcan nuestra vida. Lo cierto es que los Virgos terminan una etapa en su vida, termina un tiempo que no va a regresar y comienza un nuevo tiempo. Y todos los Virgos lo deben estar sintiendo con nuevos títulos. Entonces, esta serie de saros 123 que trae nuevos títulos es muy potente y muy positiva. Este eclipse lo llame el gran bautizo de la humanidad, porque se hace en oposición la luna, el eclipse va a estar, por supuesto, es una luna llena y la luna está en oposición al sol, pero el sol estará en conjunción hacia Neptuno y Saturno. Y bueno, estaremos hablando mucho de esta conjunción el próximo año porque todo el mundo me habla en mi celular y bueno, he hecho varios videos y he dado varias clases acerca de esto. Pero lo cierto es que es un gran bautizo. es la gran estructura de nuevos karmas y tiene un impacto muy pisciano-ariano. Las energías más grandes que viviremos o que trabajaremos en el año 2025 son Piscis y Aries. ¿Y cómo funciona esto? Neptuno hace que la humanidad sienta, todos sintamos por algo, algo en colectivo, y es ese sentir universal, donde siento por el otro primero que por mí. Y Saturno crea nuevas estructuras. Esto pasa hacia el signo Aries. Entonces, me están diciendo que viene un gran bautizo, un sentir global con nuevas estructuras, con energía Piscis-Aries. El signo Aries nos habla de inicios, de comienzos, así que todos estaremos comenzando con nuevos karmas. Pero lo más importante es dejar karmas atrás. ¿Cómo se dejan karmas atrás en colectivo y en el signo Virgo? Bueno, me da mucha risa porque cuando yo empiezo a hablar de esto, la gente se ríe. La gente piensa que yo voy a decir los extraterrestres van a venir y bueno, puede ocurrir, pero son cosas tan sencillas en nuestra vida que nos han cambiado completamente, incluso la capacidad de pensamiento, como por ejemplo el baño. El baño que todos usamos en la mañana, vas, abres la ducha, sale agua caliente y nos podemos asear. Eso es un cambio en nuestra rutina diaria que cambió completamente la humanidad, las enfermedades, el modo de vida, el confort y la comodidad. Entonces, ese tipo de cosas, el acceso que tengamos hacia cosas rutinarias, es el gran cambio que viene. De repente me dices, Loliana, yo estaba a pie y me gané un Ferrari. El cambio en tu rutina diaria va a ser definitivo. O de repente te estaba yendo muy mal y de repente te empieza a ir muy bien. Son cambios en nuestra rutina diaria, pero tiene que ver con un gran bautizo del alma. Y todos estaremos, amigos, en el año 2025 conectados con una energía masiva, que tiene que ver con una gran intuición. Pero ya no mirando el mundo espiritual desde una perspectiva como de una varita mágica o de una perspectiva de fantasía real. Los karmas se van contrarrestando, se van eliminando por nuestros actos. ¿Cómo hago yo para que el agua llegue al baño? Pienso, uso la tecnología y erradico karmas. Entonces, así vamos a pensar nosotros en nuestra rutina diaria. Es parte de lo que viene un gran cambio. Después de esto, vamos a tener otro eclipse que se va a dar en el signo Aries. Y es un eclipse muy particular porque es solar, es parcial. Y el sol y la luna estarán en conjunción en Aries, en el grado 9, y no tendrán aspectos, no tocarán a nadie. O sea, ellos solitos quieren trabajar Aries. Y este eclipse, que se va a dar exactamente el día 29 de marzo, pertenece a la serie 149 de Saros. Y esta serie tiene que ver de nuevos poderes y nuevos reyes que asumen el poder. En nuestro tiempo, bueno, acuérdense que la serie tiene 1200 años y dura muchísimo tiempo, entonces hablan de los reyes. Y en nuestros tiempos serían los presidentes, gobernando, líderes que nosotros seguimos. Así que veremos nuevos líderes subir al poder. Pero hay que tener un poquito de precaución porque habla de riqueza y de un exceso de ibris. Ibris es deseo de poder. Y bueno, y todos estaremos con este delirio. Lo cierto es que es un gran inicio. Escuchen, un gran inicio. Comienza un nuevo ciclo para la humanidad. Sol y luna se eclipsan en una luna nueva, en un signo cardinal, cuando los nodos, las mujeres, están en el eje más kármico que hay, que es Virgo Piscis. Entonces, es una grandísima energía de inicio con las mujeres, el destino trabajando el eje Virgo Piscis. Todos estaremos comenzando nuevos ciclos y nuevas decisiones, acciones importantes. Va a ser muy fuerte para los que sean signo solar Aries, signo lunar Aries, ascendente Aries o tengan Aries en el medio cielo. Pero en general para todos, donde tengamos Aries en nuestra carta astral natal, estaremos con grandes inicios. ¿Qué es un gran inicio? Me fui a un país, me mudé, tomé una decisión. Aries es el signo que nos da la fuerza, la energía para nacer, para renacer, para comenzar, para tomar decisiones, para ser independiente, autosuficiente y para alcanzar lo que queremos. Así que si tú estabas indeciso y decías, no sé si voy a hacer esto, ahí estoy temeroso, no sé, este eclipse te va a hacer sentir poderoso. Y es necesario porque venimos de una jornada, toda la primera etapa del año, muy neptuniana, muy enfocada en el otro, un eclipse anterior que bautiza a la humanidad y que habla de los karmas de los demás. Así que es muy necesario este eclipse para que todos tengamos un sol, un yo profundo, fuerte. Sé quién soy, sé dónde estoy, sé a dónde voy. Tomar decisiones importantes y comenzar nuevos ciclos. Oh, mi bella Fairuz, cuéntame. Daliana, quiero preguntarte, está muy relacionado con esto que nos estás diciendo, ¿sí? Y es, ¿qué papel juegan todos estos cambios y movimientos que vamos a tener a nivel de eclipses en el despertar de la conciencia colectiva? Me han hecho mucho la pregunta del despertar de la conciencia colectiva y en el eclipse que va a ocurrir, el primero que va a ocurrir en el año, hay un gran despertar más que de la conciencia, del sentimiento y de la acción. El otro día estuve hablando con personas que están muy conectadas en el mundo de las diversas religiones y bueno, escuché la perspectiva de cada quien. Y hay ese que dicen, habrá un despertar de conciencia. Creo que toda la humanidad está despierta en conciencia. Es mi apreciación y lo que he visto. Todo el mundo está conectado en una energía de conexión con el universo y de Dios, llámelo como quiera. De una forma distinta, porque estamos entrando en la era de Acuario. Bueno, la era de Acuario cada quien a su manera. Pero en estos tiempos, y el año 2025 es un año muy potente, amigos. No les voy a mentir, es un año muy difícil, porque todo es nuevo y son nuevos retos. Y es comenzar, incluso un bautizo quiere decir despojarme de todo y renacer en un nuevo sentir personal basado en mi yo. Pero para bautizarte tienes que despojarte de todo lo anterior. Y entonces eso hay que tener un estado de conciencia, decir, quiero vivir, quiero comenzar y quiero forjar. Por eso es que después de este eclipse viene esa parte ariana tan necesaria. Pero si me preguntas a mí, yo creo que la humanidad está despierta. En otras ocasiones, mucha gente me ha dicho, Loreana, Sodoma y Gomorra, que la humanidad estaba perdida y no es el caso de ahorita, al menos yo no lo veo. En el caso de Sodoma y Gomorra, la humanidad estaba, no creía en Dios y buscaban a alguien, uno solo, que creyera en Dios o creyera en los demás o amara la energía universal y nadie. Nadie tenía ese sentir, pero en el caso de nuestros tiempos, del año 2024 y 2025, creo que la humanidad está muy despierta. Creo que todo el mundo tiene un sentir y todo el mundo está conectado a una información. Por lo menos, Mindalia es uno de los canales más importantes que ha llevado ese gran despertar espiritual y tienen muchísimos seguidores y cada vez tienen más porque la gente quiere despertar. O sea que ya el estado de conciencia está despierto. Lo que estos eclipses traen es la acción. Entender que el despertar mío de conciencia tiene que ver con cómo me comporto en mi rutina diaria. ¿Qué digo en la mañana cuando me paro y tomo el café? ¿A quién le doy bendiciones? ¿Qué bendiciones es bien decir? ¿A quién le doy mal decir? Cuando yo cambio esa frecuencia en mi inconsciente y hablo distinto, que es este Neptuno con Saturno, nuevas estructuras kármicas, como proyecto mi Piscis hacia el mundo, ya en acción, cambia mi entorno porque estoy en otra frecuencia y las personas que están en esa frecuencia conmigo me ven. Pero si yo estoy en una frecuencia de decir mal cosas, los que están en esa frecuencia me ven y me conecto. La gente me dice, Loreana, ¿por qué siempre me encuentro con gente así? Y yo, porque estás en esa frecuencia, cambia la radio y oirás otra música. Pero ese cambiar la radio tiene que ver con tu sentir, con tu modo de actuar y caminar en tu rutina diaria. El año 2025 es el año del futuro. Después de este eclipse ariano, viene otro eclipse que es sumamente precioso, hermoso, expansivo. Va a ser muy positivo para todos los Piscis, porque es un eclipse de éxito y ese éxito llega a toda la humanidad. Se va a hacer en septiembre y va a ser exactamente el 20, no, el 21, no, el 7 de septiembre. Es un eclipse lunar también total, pero se da con una luna llena en el signo de Piscis. Y esta luna estará tocando a la energía más positiva que hay en el cielo, que es Júpiter, Venus y Ceres. Hay que saber aprovechar esta energía. Habla de grandes alianzas. Es la serie de Saros 128. Nos habla de que tenemos la posibilidad de hacer buenas alianzas, buenos matrimonios, que sean duraderos. Para este periodo de tiempo, la luna negra habrá salido de Libra y habrá entrado en Escorpio. Y eso es maravilloso. Así que creo que a todos los Piscis el año que viene les va a cambiar la vida. Pero este eclipse particularmente le va a traer abundancia, prosperidad, éxito, buena vibra y grandes alianzas. El último eclipse que estaremos viviendo en el año 2025 es un eclipse muy profundo, se va a dar también en el signo Virgo. Tendremos dos eclipses en Virgo y habrán dos lunas nuevas en el signo Virgo. El signo Virgo va a estar en cambios, así que le digo a toda mi gente bella Virgo que se preparen. El eclipse del primer, este que es maravilloso y súper positivo, van a ir todos a ver, va a ser muy potente para los que sean signo lunar Piscis, signo solar Piscis, ascendente Piscis o tengan a Piscis en el medio cielo. Pero para todos, en donde tengamos a Piscis, viene una chorro de abundancia y bendiciones. El último eclipse, y ya el último, del año 2025, es un eclipse muy transformador. Y este eclipse abre en el cielo una energía muy, es muy potente y tiene que ver con cosas, retos mayores. ¿Por qué? Se hace en conjunción hacia una estrella que se llama el Caid. Esta estrella es una estrella muy potente, está en la cola de la Osa Mayor, en la constelación de la Osa, pero por la precesión de los equinoccios la percibimos en el signo Virgo en el grado 27-28. Y es, le llaman la destructora de naciones. Quiere decir que es cuando las naciones renacen en un nuevo sentir Virgo, en una nueva rutina diaria. Pero los aspectos que hace son muy potentes y es que estará tocando a los transpersonales y a los planetas sociales en una energía organizada. ¿Qué es una energía organizada? Bueno, estos famosos mandalas y las geometrías que dicen geometría sagrada. Se hace una geometría planetaria llamada la cometa directo hacia el eclipse. Y también estará tocando un cúmulo de estrellas que, por las Pleiades, pero principalmente Alcione. Y veremos la conexión de Alcaid con Alcione en este eclipse. Es un eclipse profético. Profético quiero decir que se activan profecías. No es la profecía la que se activa, pero sí la energía de la profecía. Y habla de grandes cambios, muy potentes. Sin contar que pertenece a la serie de Saros 154. Y esta serie, cuando nace, nace con energía Plutón-Cáncer, Saturno. O sea, que nos anuncia que dentro de los hogares viviremos grandes responsabilidades. Entonces, ya para septiembre, vamos todos a ver dónde tengamos el signo Virgo, porque creo que va a ser el área más afectada en el mapa astral de todos. Y este eclipse va a ser muy intenso para los signos solar Virgo, ascendente Virgo, signo lunar Virgo, o tengan a Virgo en el medio cielo. Pero para todos, donde tengamos a Virgo, viene un gran cambio. Este eclipse puede ser positivo para aquellas personas que puedan cargar con peso. Nos habla de grandes retos. Y bueno, he estado hablando de eso. La gente me dice, ¿cómo es grandes retos? Le digo, bueno, tú puedes subir el Everest en avión o en helicóptero, pero este eclipse nos va a decir, prepárate físicamente para que lo escales. Y si llegas arriba, pues tienes la gloria. Entonces, este va a ser el eclipse más potente. Es una energía muy organizada que se hace en el cielo. Es una geometría planetaria muy compleja que se hace con planetas muy complejos. Así que para este eclipse tendremos retos mayores muy basados en nuestros hogares. En todo este cambio de conciencia Virgo Piscis y activar esta energía, es importante que en este periodo de tiempo todos sepamos que lo más importante que tenemos en nuestra vida tiene que ver con nuestro hogar. El que nacimos, que nos lo impusieron, el que nosotros estamos formando y lo que deseamos cambiar en aspectos negativos o mejorar en aspectos positivos. El año 2025 debe haber un enfoque en eso, en el valor de todos, pero no el valor basado en el mundo económico. La economía no es mala, por lo contrario, es necesaria. La abundancia no es mala, pero el valor que yo tengo no viene del mundo económico. Mi valor, que tiene que ver con mi virtud, viene de mi personalidad y mi carácter, de cómo me enfrento a las cosas y cuál es mi actitud frente a las cosas buenas de la vida y a las cosas difíciles. Ese carácter, esa virtud me da valor y genera valor, genera dinero, recursos, materia. Pero no podemos basar el año 2025 mi virtud o darme valor por el mundo material, porque si pierdo el mundo material, perdí el valor. Entonces, este año parte del estado de conciencia que todos tenemos que tener, o que les sugiero a todos tener, es activar la virtud propia y dar valor a todo lo que tengo basado en mi virtud, no en el mundo material. Liliana, qué gusto enorme compartir contigo y que nos traigas todo este vistazo, ¿sí?, de eclipses para el año próximo y los cambios energéticos. Yo quiero hacerte una preguntita muy rapidita y ya vamos a ir con las preguntas del chat, que tenemos muchísimas y vamos a responderlas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo acompañar esta transformación y no resistirnos a los cambios? No hay que resistirse a los cambios. De hecho, yo hago muchas consultas a personas que tienen compañías muy grandes. Y en el seminario que hace poco hice, todos los años doy las predicciones hacia el futuro a mis estudiantes de astrología. En todos los años he ido hablando del cambio del mundo. Vengo preparando para los autos que no sean no tripulados, para los viajes hacia otros planetas. turismo espacial. Y bueno, la IA, la famosa inteligencia artificial, y la robotina, pues más conocida, como que nos va a ayudar a limpiar la casa y hacer todo eso. Y en este seminario me impresionó mucho porque tengo desde el 2019 anunciando este cambio en los seminarios. En este último les dije, no, vamos a hablar de esto porque esto ya es una realidad. El mundo ya cambió y ahora vamos al año 2025. Y todavía la gente seguía diciendo, Lorena, ¿pero qué va a pasar con mi profesión? Pero entonces al mundo les digo, el cambio ya está. No es que va a venir, ya está. Lo podemos ver. El año 2025, la capacidad que tengas no de cambiar, sino de entrar en el nuevo mundo. No hay que cambiar, hay que entrar en el nuevo mundo. ¿Qué es entrar en el nuevo mundo? De repente yo tengo una compañía muy estructurada, pero tengo que quebrarla porque es inviable para el futuro. ¿Qué es inviable para el futuro? Bueno, poniendo los ejemplos de Blockbuster. Siempre pongo lo mismo, que era donde rentaban películas para ver CD, para ver las películas. Bueno, Netflix venía de tu televisor, pues podías bajar la película. Esa compañía iba a quebrar. No era viable para el futuro porque el futuro es la nube. Y entonces, pues sencillamente, aunque iba muy bien, no se podía reestructurar para el futuro. ¿Y qué hizo? Quebró. Lo importante es saber mi compañía, mis emprendimientos, mi profesión, ¿es viable para el futuro? Por ejemplo, vamos a poner médicos dermatólogos que han estudiado tanto, pero es que viene una máquina que te la pones en la piel y te dice lo que tienes. Entonces, hay carreras que son muy complejas, hay industrias que son muy complejas, hay hogares que son muy complejos, pero no son viables para el futuro porque su infraestructura no va con el futuro. Todo va a estar en una nube. ¿Qué es la capacidad que nosotros tenemos? De conservar el valor. ¿Cuánto vale mi compañía? Tengo que conservar no la compañía, sino el valor. Mi carrera. ¿Qué vale de mi carrera? No es el conocimiento. El conocimiento lo tiene una IA o una computadora. Lo que valgo soy yo. Por eso es que les dije que este año hay que activar la virtud. Mi virtud, ser virtuoso, no tiene que ver con el mundo material, ni tampoco con el mundo del conocimiento, porque el conocimiento ya va a estar al acceso a nosotros. Tiene que ver con mi conducta, cómo yo me comporto con los demás. Entonces no lo vean como cómo adaptarnos al cambio. No es adaptarnos, es que tenemos que entrar en el cambio y ser parte del cambio. Eso tiene que ver con una conducta positiva al nuevo mundo, a conocer, a mirar. Si hay algo que es maravilloso es cuando nosotros estudiamos, no veamos estudiar, ¡ay, que tengo que estudiar, qué fastidio! No, estudiar, dices, quiero conocer esta información nueva. Entonces, bueno, queramos conocer el nuevo mundo y entremos en él. Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir con las preguntitas del chat, ¿sí? Antes voy a dejarlos con un videito muy corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder a todas sus preguntas. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Lorena Moratinos para este especial de predicciones 2025. Tenemos ahora a Antonio Javier desde Andalucía. Nos dice, al poder entrar en mi propio universo me muestran la estrella Sirio ABC, Sirio C es roja brillante. ¿Estrella Sirius es el segundo sol? Bueno, no sería el segundo sol. Vamos a hablar de un solo sol, por Dios. Es importante que tu sol brille con fuerza y el sol eres tú. La estrella Sirio es muy importante porque es la más brillante que vamos a ver en el cielo. Nuestro cielo nocturno, de todas ellas la que más brilla. Y es conocido como la joya del perro. Y es que se encuentra en la constelación de Canis Majoris. Ahí la vemos, es hermosísima. Bueno, para nosotros está así, para los egipcios era el vientre de Isis, el triángulo Isis, Osiris y Horus. Entonces, pero es la más brillante y es muy potente. Tener esta estrella activa nos dice, a nivel natal, nos dice que vamos a tener grandes retos, que nuestra vida no va a ser común ni tradicional. Vamos a vivir cosas mayores, como les dije, mientras que otros suben el Everest en avión, tú lo vas a subir quizás escalado, pero vas a obtener la gloria si superas el reto. Entonces, tener nuestro sol conectado a estas estrellas es lo que nos hace tener una personalidad tan fuerte que nos permite tener el poder para enfrentarnos a cosas mayores. Y si tenemos un estado de conciencia, digamos, disciplinado y entendemos el poder que tenemos y cómo afecta a los demás, podemos llegar a hacer grandes cosas como presidentes, dirigir a muchas personas o ser un gran patriarca o matriarca. Entonces, pero es una estrella maravillosa, así que qué bien que la tienes ahí activa. Muchas gracias, Loliana, por tu respuesta. Tenemos a María Belén desde Ecuador. Dice, ¿cómo podemos diferenciar si un eclipse nos está afectando positivamente o si estamos resistiendo sus enseñanzas? El tema de resistirnos a las enseñanzas de un eclipse o no, lo vas a notar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando de repente ocurren los eclipses, que yo digo, yo no me quiero mudar, y vienen y me dicen, van a tumbar el edificio, te tienes que ir. O sea, el eclipse te fuerza a ejercer el cambio. Y si te resistes, pues la cosa es difícil resistirte, que te digan, van a tumbar el edificio, tú digas, me voy a quedar aquí. Los eclipses te hacen mover. Y ve viendo tu vida en un eje de 9 años. Cada 9 años hay cambios importantes porque los eclipses tienen, esa línea, serie de saros va 18 años y medio, pero cada 9 años hay cambios importantes. Entonces, el cambio del eclipse no es algo que tú puedas controlar, es algo que la vida te lo pone. Por ejemplo, a los 9 años empiezan las niñas a desarrollarse. Tú no puedes decir, no me voy a desarrollar, o sea que el cambio va. Y así a medida, cuando tienes entre los 18 y los 21 años, probablemente te vas de tu casa, te casas, vas a la universidad. El cambio viene, quieras o no, solo que no somos conscientes de ello. Igualmente cuando estamos grandes, los cambios de que empezamos a envejecer, no quiero envejecer, no puedes detenerlo. Eso es son el tiempo, el destino que está escrito para nosotros. Lo que yo te sugiero es que mires. Cuando hay un eclipse, y el eclipse se hace en este periodo en Virgo y en Piscis, y bueno, también vamos a ver a los Aries, estás en debilidad. ¿Por qué es un periodo de debilidad? Bueno, porque el destino te está cambiando y es como que están haciendo un nuevo destino. Cuando una mujer está embarazada, no es malo, está en debilidad, necesita muchas personas que la ayuden, viene la mamá, viene la tía, viene la abuela, el esposo, todo el mundo ayudándola porque viene una nueva vida. Entonces, así estamos nosotros. Cuando vienen los eclipses, vienen nuevos periodos para nosotros y necesitamos mucha gente que nos ayude a lidiar con este cambio. De repente me mudo, me caso, tengo un hijo, o de repente pasa todo junto. A veces también los eclipses nos hacen perder todo. Y a veces, bueno, se lo digo yo, que me pasó por ahí a los 28 años, pero eran los eclipses y otras cosas juntas. Y quedas así como, yo digo, como la boya de la playa, que es una cosita así que se mueve, que te dice, no pases de aquí solita, así te quedas sin nada. Cuando esas cosas ocurren, quiere decir que todo lo que tienes no es lo que está escrito en tu destino y que debes comenzar en un nuevo camino. Y esos son los periodos de, que van hacia adentro. Los eclipses tienen un rango de 18 años y medio para trabajar el mundo luminoso, que sería, uno dice que bien me ha ido estos 18 años, y después 18 años donde trabajas el mundo emocional, que no quiere decir que te vaya mal, sino que te vas a enfocar en las cosas que no queremos trabajar, como por ejemplo, un familiar con problemas, tengo que cargar con mi papá y mi mamá, o tengo que, muchos hijos, tengo que criarlos. Son 18 años construyendo el mundo emocional y 18 años construyendo el mundo terrenal. Entonces, solamente saber cuál es tu tiempo, cuál es tu ciclo, vivirlo y disfrutarlo y enriquecerte. Los periodos de enriquecimiento interno, que son esos que trabajamos el mundo interno, son los más difíciles, pero son los que te van a dejar enseñanzas y habilidades para toda la vida y también son los que te dan la gloria. Entonces, solo es entender cuál es mi tiempo en este momento. Muchas gracias, Loliana, por tu respuesta. Vamos ahora con María. Ella nos dice, soy Géminis, tengo Piscis en medio cielo y nodo norte. ¿Me afectará también por Piscis? Fíjate que te está yendo muy bien. El mejor signo, los signos mejor energéticamente van a ser el eje Sagitario-Géminis y también el eje, el mejor de todos, es Cáncer y Capricornio. Amigos, los Cáncer y los Capricornios, el año que viene les va a ir maravilloso, así que empiecen desde ahorita a celebrar la playa, el sol y la palmera que les viene ahí unas vacaciones. Ser Géminis es muy interesante porque tienes a Júpiter ahorita y viene abundancia, pero el 2025 Urano va a tocarte y regresa. Sale de Tauro, toca a Géminis y regresa. Y es interesante que los Géminis se adapten a los grandes cambios. cambios revolucionarios. Y me van a decir, ¿más cambios? Sí, vienen más cambios. Si sabes manejar esa energía, puede ser muy positivo y muy constructivo, porque has tenido todo un año Júpiter arriba tuyo. Esto también va a afectar a los Sagitarios. Así que le vienen cambios revolucionarios en su vida. Entiendan lo que es la energía uraniana y manéjela. Pero, si no me equivoco, me dijiste que eras Sol Géminis, ascendente. Lo tengo por acá. Dice medio cielo y nodo norte. También medio cielo Piscis. Fíjate que lo importante que tienes a Piscis, tienes toda esta energía positiva y de cambio en tu sol y en el medio cielo, que es el camino de la vida y la parte donde es la imagen pública, el éxito y la filosofía de vida, tienes los eclipses. Así que hay un cambio en tu eje 10-4. Quiere decir, cambia tu mundo profesional, cambia el camino de la vida. Viene un nuevo ciclo muy positivo a nivel profesional, a nivel titular. Así que, ¿qué es un título? Me casé, soy casada, me divorcié, soy soltera. Mi título universitario, una nueva profesión. Tiene un cambio radical muy positivo en esa área. Así que creo que te va a ir muy bien el año que viene. No tengas miedo a los cambios uranianos, más bien por lo contrario. Entra en la onda uraniana, estudia muchísimo Urano para que veas las energías que hay y cómo manejarlas. También es importante los Aries. Estaría hablando mucho de los Aries porque entra Saturno hacia Aries y Neptuno. Aunque Saturno los Aries lo pueden manejar bien, la energía neptuniana es muy difícil de manejar para un ariano. Entonces, bueno, lo van a tener por mucho tiempo arriba de ustedes y les estaré explicando un poco más profundo de cómo manejar la energía neptuniana, que no es muy conocida en el mundo terrestre, sino en el mundo espiritual. Liliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial. Hemos llegado al final de la charla, pero ha sido maravilloso contar contigo y con todas las personas que nos están leyendo y que nos van a ver en diferido también. Recordarles que en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, va a encontrar este directo y lo van a poder compartir para que se expanda aún más la información. Liliana, quiero invitarte a que te despidas también de la comunidad de Mindalia y que cierres este espacio para todos nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fairuz, y a toda mi gente bella de Mindalia Televisión Plus. Gracias por permitirme estar aquí. Quiero que sepan todos que el año 2025 es el nuevo mundo. Vienen cambios, pero también vienen cosas muy positivas. Vienen grandes retos y muchas responsabilidades. Y bueno, creo que con todo lo que hemos vivido estos últimos años, estamos preparados para esto. Tenemos el conocimiento, tenemos la información, tenemos las herramientas y las ganas para entrar en un nuevo mundo, porque el nuevo mundo somos nosotros. A todos les deseo la mejor de la suerte, que su sol brille con muchísima fuerza, que las estrellas iluminen su camino y que mi Dios me lo bendiga a todos siempre. Yo soy Liliana Moratinos, con mucho amor, mucho respeto. Les deseo muy buena suerte, prosperidad, abundancia en estos eclipses para el 2025. Y bueno, nos seguimos viendo. Un beso, gracias a todos.